Buenas noches, es domingo y son las 9 de la noche, esto es Radio Topo y estás escuchando... Colmenas Tapizadas. Volvemos con una nueva mixtape de verano y hoy vamos a viajar al sur, a una de las ciudades más bonitas del planeta, a Granada. Empezamos nuestra casete de verano con tres clásicos granaínos para abrir boca y como anticipo musical de todo lo que ocurriría años después. las tardes de sol y calma. Las noches llenas de estrellas, el rocío en la mañana. No lo dudes ni un momento. Este tema de Miguel Ríos comenzamos nuestro viaje a los 80. En lo musical, toda la década en esta península ibérica parece haber sido movida madrileña. Sin embargo, aquella movida centralizada en la capital del reino no pudo eclipsar otros eventos culturales que sucedían a su vez. En Galicia sucedía lo que se dio en llamar la movida viguesa. En Euskadi, ya sabemos, una explosión de punk arrasaba con todo. En Barcelona, incluso en Zaragoza, con bandas punk y de rock and roll, que terminaron marcando pautas a bandas posteriores, y a su vez, para nosotras, sucedía otra movida a la que tenemos especial cariño, pues adoramos algunas de sus canciones. La movida granadina. Aquí empezamos nuestra mixtape, con uno de los mejores grupos de punk de la época. Son los TNT y el tema Sin Futuro, con la colaboración de las Vulpes. We'll be right back. estos que suenan son Aldar, primer grupo de José Ignacio Lapido, con uno de los temas grabados en un único single editado. La canción se titula Intoxicación. Como no podía ser de otra forma, volvemos al punk. Estos son KGB y la canción Treblinka. We'll be right back. Hemos hablado hace un poquito de Lapido, un nombre indisociable de un grupo, los 091. Esto es Fuego en mi oficina. Bueno, y vamos a poner un poquito de garaje, son Beat Club, Pánico en el estadio. vamos ahora con La Guardia del Cardenal Richelieu. El tema se titula Televisión, grabado en 1983. Volvemos con los 091 y su deseo de ser piel roja. ¡Gracias!

en un momento dado, la guardia del cardenal Richelieu perdió al cardenal y se convirtió en la guardia. Os dejamos con Dejaré que caiga el sol. Fue una formación efímera en la que participó el otro Lapido, Víctor García Lapido, también en 091. Aquí, en el maravilloso programa de televisión Plastic, que los que ya tenemos unos añitos pudimos disfrutar en nuestra adolescencia, marcándose una versión de Los Furtivos. Vuelve la cara atrás. verte a mi lado. Las puertas se han de cerrar para no dejarte escapar. Hoy la suerte no es mejor, mejor que ayer. Preguntándome por qué tú ya no estás. Ya no estás. Tú sabes muy bien lo que es. Y vamos llegando al final del programa y no podemos despedirnos sin volver a escuchar a los 091 con su Escenas de Guerra. la licencia de cambiar de década. Viajamos a 1991 para escuchar a Lagartija Nik. Sin los grupos anteriores, los Lagartija no hubieran surgido. Y sin los Lagartija, muchos de los grupos granaínos posteriores no hubieran sido lo que han sido. Nos despedimos con Tan raro, tan extraño, tan difícil. Recordándoos, como no puede ser de otra forma, que incumpláis al menos una ley al día. Buena semana, gentes. Sleep with common people like me. But she didn't.